el blanqueo. O sea, ya empezamos a dudar de aquellos que estaban abriendo cuentas porque tenían dólares en Miami, porque tenían dólares en la Florida, ahora traigan esos dólares, ahora blanqueen esos inmuebles. ¿Por qué? Porque precisamente empezamos a dudar de la relación que tenga Argentina con el país del norte, de esos acuerdos globales. Entonces, si bien Argentina anunció un convenio con Suiza y todo lo demás, ¿sí?, lo que nosotros creemos que va a haber un menor avance en las iniciativas, creo que va a haber un proceso de freno en todo lo que es transferencia económica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, y por lo que viene hablando Trump, va a tener algún tipo de relación, en este caso, con respecto a te doy información si me la pide un juez, y a su vez la información va sesgada. Okay. ¿Qué significa eso? Va filtrada. ¿Sí? Con lo cual, yo no sé hasta dónde el triunfo de Trump ayer puede hacer caer el blanqueo. Claro. Mirá la magnitud de lo que te estoy diciendo. Otro punto más. ¿Hasta dónde el triunfo de Trump de anoche no empieza a hacer sufrir el tema de las inversiones en la Argentina? Entonces, durante la campaña, Trump se encargó de dejar claro que va a desalentar todo lo que es la internalización de empresas norteamericanas. Es decir, que los norteamericanos inviertan en Norteamérica y no afuera. Entonces, inclusive, en alguno de sus discursos, llegó a especular con la posibilidad de ponerle un impuesto a las compañías que generen empleo fuera del país. ¿Escuchaste, no? Un impuesto a aquellas empresas estadounidenses que pongan plata afuera y den trabajo afuera del país. Por lo tanto, algunas empresas, por ejemplo, Apple, que fabrica afuera de Estados Unidos, estaba re preocupada. Y por eso que las .com, las mayorías, estaban todas con Hillary. Porque la mayoría de las fábricas, ¿dónde las tienen? ¿Afuera de Estados Unidos? Claro. Entonces, hoy... Fíjate, digo, cómo el gobierno argentino sigue sumando amigos, ¿no? Tweet de Todo Noticias, estoy leyendo ahora, de TN. Después del triunfo de Trump, la canciller Malcorra habló en Arriba Argentinos, el programa de Canal 13. Felicitó a Trump y lamentó que no va a haber una mujer capaz elegida. Cállate la boca, Malcorra. Ya estaba, papá. Ante el hecho consumado. Qué pedazo de... Dios mío. A los oyentes. Yo no quiero a mí que me tilden de nada, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Ahora, yo voy a los hechos. Los hechos marcan esto. Vuelvo a repetir para que el que le quede claro. Cuando Macri gana, Trump lo llamó para felicitarlo. Sí. Y Macri no lo atendió. Macri después, presidente, viaja a Estados Unidos y apoya a Hillary. Y ayer, con el triunfo del presidente de Estados Unidos, el presidente argentino no lo llama, sino sale un comunicado de prensa escrito por la Cancillería. O sea, esto significa, muchachos... Ahora felicita, la Canciller argentina lo felicita a Trump, pero dice que lástima que no gane una mujer, ¿no? O sea, a ver, lo que yo quiero decir con esto es que como país... vamos a tener algún que otro problema en las relaciones. Supongo. Y estamos hablando, volvemos a la misma. O sea, yo no soy pro-yanqui ni mucho menos, pero totalmente alejado de eso, totalmente alejado de eso. Pero no dejo de reconocer que tenés que llevarte bien, ¿sí? Y no me voy al extremo, que lo podemos compartir o lo podemos debatir de Jorge al principio de hoy en el programa, ¿sí? Cuando hablaba del tema de las armas y todo lo demás, sí. Que muchas veces lo hemos discutido, lo hemos charlado, y muchas veces eso ha salvado la economía de Estados Unidos. Sí. Totalmente. ¿Estamos? ¿Está claro? Y eso yo lo entiendo. Ahora, en materia económica, necesitamos tener una relación con Estados Unidos. Buena, ¿sí? Por más que no nos compre mucho y todo lo demás. Ahora, con estas cosas, muchachos, yo creo que vamos a estar en problemas. Sí. Hablamos recién el valor del dólar, hablamos recién de la tasa de interés, hablamos recién del blanqueo, me está quedando muy poco tiempo. Vamos a hablar de las exportaciones. Si es, volvemos a decir, que yo, está claro, ¿no? Me hago cargo de lo que digo. Dudo de que cumpla todo lo que dijo en campaña. Pero si cumple, lo que va a hacer en un primer momento Trump es cerrar la frontera de Estados Unidos. Cerrar la frontera de Estados Unidos, ¿qué significa? Significa dejar de comprarle al mundo y tratar de producir y vivir con lo que se fabrica en Estados Unidos. Con lo cual, a partir de ahí, hay dos países que están muy preocupados. Muy preocupados. Los dos países son México y China. Ahora, en función de lo que pasa en México y en China, te digo que tenemos que empezar a estar preocupados nosotros. Porque si bien nosotros no es nuestro principal cliente, es nuestro principal cliente en forma indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros le vendemos mucho a México. Autos, inclusive. Nosotros le vendemos mucho a China. Entonces, si la economía de China y de México se viene abajo, nos van a comprar menos a nosotros. Primer tema. Segundo tema. Hay industrias, Jorge, que si bien a Olavarría no nos incumbe mucho, pero que dependen del que sería la venta directa a Estados Unidos. ¿A qué me quiero referir con esto? La industria del limón. ¿Esto qué significa? La provincia de Tucumán estaba ayer muy comprometida. ¿Por qué la provincia de Tucumán? Porque es donde se produce la mayoría de los limones en Argentina, que son los que se venden en Estados Unidos. Ayer a la noche, el gobernador de Tucumán estaba llamando a su equipo económico de forma urgente. Hoy hay reuniones en el Ministerio de la Producción en forma urgente, porque te vuelvo a decir, hay industrias que sí dependen directamente de Estados Unidos. Y lo último, ya voy terminando porque ya veo que me quedo con muy poco tiempo. Vaya terminando, pero no se vaya. Estuvimos hablando del dólar, estuvimos hablando del crédito y todo lo demás. Guarda que mucho de lo que el gobierno argentino prometió para el año que viene, lo prometió en materia de tomar crédito, ¿sí? Tomar crédito para hacer obras. ¿Va a poder hacer las obras? Si los créditos no llegan, ¿sí? Y no me quiero meter en temas políticos, pero en materia económica vamos a tener un sacudón. Necesitamos indudablemente muchas respuestas y yo sinceramente, para la Argentina, lo que espero es que Trump no cumpla todo lo que dijo en campaña. Bien, no te vayas. Me quedo. Vamos a hablar, estoy escuchando un ruidito por ahí. Porque el 4 de noviembre nosotros publicamos en Línea Noticias una colaboración, un envío de Pablo Palazzolo, que es politólogo, y que tituló ¿Por qué podría Donald Trump ganar las elecciones en Estados Unidos? El 4 de noviembre Pablo Palazzolo estaba anticipando esto que está pasando ahora, cuando todo el mundo descartaba, hasta anoche los medios de Estados Unidos, que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidente de los Estados Unidos. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Jorge. Buenos días, Gabriel. Bien. A veces no sé si está escuchando Gabriel ahí, pero bueno. vamos a compartir auricular. Buenos días a la audiencia, por favor. Bueno. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, a ver, contanos un poco esto que vos anticipabas allá el 4 de noviembre, que nos está pasando y qué impacto... más allá de lo que podemos ver en los medios, puede tener la presidencia de Donald Trump, digamos, en el mundo, o va a tener en el mundo. Bueno, primero, lo que yo anticipé no es porque uno tiene la bola de cristal, sino porque se hace análisis político, y el análisis político consiste en tratar de mirar las cosas que no siempre se ven. ¿Sí? Yo decía... lo que los medios están publicando sobre Trump es la punta del iceberg. Sí, pero abajo de la punta hay una cosa mucho más grande, que es el mensaje de Trump hacia los norteamericanos. Claro. ¿Sí? Y el mensaje de Trump hacia los norteamericanos fue muy claro. Hagamos a Estados Unidos grande nuevamente. Es decir, volvamos a lo que era Estados Unidos en la década del 40, del 50, del 60 y del 70. Una potencia industrial de primer orden, que es lo que 30 años o 35 años de aplicaciones ininterrumpidas de políticas neoliberales en Estados Unidos es lo que destruyó. ¿Sí? Vos fijate una cosa, Trump gana en los estados del interior profundo de Estados Unidos. Hillary Clinton gana en las costas. Eso yo también lo dije en el artículo. ¿Sí? Ganan las costas. Trump gana en el interior profundo. ¿Qué hay en el interior profundo de Estados Unidos? Hay gente pobre. Hay blancos pobres. Porque la gente cree que los pobres en Estados Unidos son solo negros o hispanos. Son negros e hispanos y blancos. Es gente que ha quedado fuera del sistema en estos últimos 30, 35 años porque el sistema se los tragó. El sistema se dedicó a otra cosa. Se llevó las empresas que siguen siendo de dueños norteamericanos, pero se llevó las fábricas de esas empresas afuera. El discurso anti-latino de Trump no era un discurso con odio hacia los latinos, era un discurso donde le estaba diciendo a los norteamericanos déjense de joder y de llevarse las empresas, las industrias norteamericanas a México. Porque me están sacando trabajo a la gente acá en Estados Unidos. Claro. ¿Qué es eso? Proteccionismo. Claro. El mundo que se viene, que ya está, pero el mundo que se viene es un mundo más proteccionista. Y Estados Unidos va a liderar el proteccionismo. Estados Unidos ya es un país proteccionista, pero lo va a hacer mucho más con Trump. Trump ha dicho en campaña, vamos a ver si lo cumple, que aquellas empresas norteamericanas que produzcan en fábricas en México, China o en el exterior, en cualquier lugar, donde los sueldos de los obreros son más baratos, van a tener que pagar un arancel para introducir sus productos en Estados Unidos. O sea, los productos van a ser caros. Claro. ¿Sí? Cuando si va a haber una aduana en Estados Unidos que se va a poner mucho más dura para entrar cosas. ¿Y eso para qué lo hace Trump? Trump lo hace porque lo que le está diciendo en el fondo a la sociedad estadounidense es, muchachos, tenemos que volver a la época dorada de Estados Unidos, que era la época del estado de bienestar. La época inmediata de la posguerra. ¿Sí? Eso que destruyó el neoliberalismo. Eso que destruyó el poder financiero de Wall Street. Tipos que generaron en el año 2009 una crisis terrible, cuyos efectos aún se sienten, y que no la pagaron ellos. Lo están pagando los trabajadores norteamericanos. Por eso gana Trump. Trump le habló a los pobres y a la clase media. Y es la primera vez en 35 años que hay un discurso distinto. Por supuesto, ese discurso distinto fue demonizado por los grandes medios de comunicación que jugaron un partido al lado de las corporaciones financieras de Wall Street, cuya candidata era Hillary Clinton. ¿Sí? Hillary Clinton era el voto para que nada cambie, el voto pro-establishment. Trump es el voto anti-establishment. Ahora, por supuesto, hay un gran interrogante, y el interrogante es este. ¿Realmente Trump va a hacer lo que prometió? Claro, es lo que te lo venía diciendo Gabriel recién hace un rato. Si Trump va a cumplir las promesas de campaña. Perdóname, Pablo, la pregunta que te iba a hacer es precisamente, o sea, yo lo planteaba desde el lado económico exclusivamente, ¿sí? En materia general, viendo que la relación de Estados Unidos puede quedar muy orientada hacia Rusia, pero muy mal con todo lo que sería el sector latino, México, muy mal con China, muy mal con Canadá, ¿sí? ¿Vos creés en el corto y en el mediano plazo que Trump va a poder cumplir todo lo que dijo en campaña? A ver, vamos por parte. Hasta ahora va a haber un efecto real conocido sobre México, va a haber. ¿Sí? Porque si le está diciendo a las empresas norteamericanas que tienen que levantar las fábricas en México y las tienen que volver a poner en Estados Unidos, va a generar un problema en México, ¿no? Sí, de hecho Fox ya salió a ser hostil, digamos, ¿no?, con el presidente de Estados Unidos. Sí, porque Fox es candidato del establishment en México, digamos, ¿no? Si quiere un muro, no, que lo pague. Ellos no esperaban, no querían. Ellos querían a Hillary Clinton, sí. Digamos, ¿no? Clinton iba a seguir manteniendo las maquiladoras. Las maquiladoras son las empresas de las fábricas que los norteamericanos ponen en México, que por supuesto pagan sueldos industriales mucho más bajos que si los tuvieran en Estados Unidos. Uh-huh. Digamos, ¿no? Ya con México va a haber un problema. Con América Latina todavía es un... El resto de América Latina es un... incógnita, porque no se conocen quiénes son los cuadros políticos de la política exterior para América Latina de Trump. Si Trump ya es un tipo que no tiene mucha capacidad en política exterior. No se sabe quiénes son sus cuadros políticos para América Latina todavía. Entonces no se sabe, hay una incógnita. Con respecto a Rusia, es una otra incógnita, pero con un signo de peligro, porque vas a tener dos tipos muy parecidos, Putin y Trump, ¿sí? Donde se viene registrando desde hace un tiempo un enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Rusia es un país poderoso. Rusia puede haberse disuelto la Unión Soviética, pero todavía domina el segundo arsenal nuclear más poderoso del mundo. Entonces no es, digamos, para menospreciar. Entonces, las relaciones ahí, puede pasar cualquier cosa, porque hay dos personalidades muy fuertes que van a estar dirigiendo a las dos principales potencias militares del mundo. Así que eso es las pocas certezas que se tienen en este momento. Sí, lo que hay, lo que uno sabe, y ya también casi, digamos, apuntando a lo económico, pero también con un sentido político importante, va a haber un proteccionismo muy marcado en el mundo, y ese proteccionismo está en contra de lo que está haciendo Argentina en este momento. Tal cual, bueno. No sé si se hubiesen puesto de acuerdo ustedes dos. ¿Eh? Sí, pensé que hubiéramos hablado antes, más. Sí. Bueno, estaba mirando algunas noticias que van apareciendo. Mucho Canadá, la tendencia en la noche de Google mientras Donald Trump avanza hacia la victoria. Es el sitio de Ciudadanía e Inmigración Canadiense que se vio colapsado por las consultas de inmigrantes de Estados Unidos ante un posible triunfo del republicano en las elecciones de Estados Unidos. Una de las noticias que se ven, ¿no? Y colapsó. El sitio de inmigración canadiense por consultas de norteamericanos que quieren fugarse. Mirá, del país, ¿no? Viste esa comparación que yo mencioné en mi artículo que hacía el diario inglés el Financial Times hace tres meses, que comparaba despectivamente a Trump con el populismo y decía que Trump era el nuevo Perón o el nuevo Menem, sí. ¿Te acordás? Sí, eso sí, que sí. Yo menciono en el artículo. Hay mucha gente que está como espantada porque esto sucede, porque es la primera vez que en 35 años en Estados Unidos triunfa una opción antisistema. Perdón, con un discurso antisistema, para ser correcto. Vamos a ver si realmente es antisistema o no es antisistema. Sí es de esperar que algunos cambios ocurran en Estados Unidos, cambios que no pudo hacer Obama. Obama fracasó en cambiar el sistema de salud, que eso hubiera sido revolucionario en Estados Unidos, no pudo hacerlo, y después no generó ninguna otra propuesta de reforma importante, interesante. ¿Sí? Algunos analistas dicen que Obama es un blanco pintado de negro, ¿no? No cambió nada ni para los negros. Sí, sí. Algunos decían que es muy blanco para ser negro y muy negro para ser blanco. Sí, es una forma más elegante de decir lo que yo acabo de decir. Por eso. En un país donde lo étnico tiene mucho que ver, digamos, ¿no? Hay gente que se va a espantar, van a empezar las noticias rimbombantes, como esta que ha colapsado el servicio de inmigraciones canadiense, la página del servicio de inmigraciones canadiense, pero después todo se va a ir acomodando. ¿Sí? Lo importante es lo que pase en los próximos, digamos, 60 días, ¿no? Un mes antes y un mes después de la asunción del nuevo presidente. Ahí se van a empezar a tirar las cartas sobre la mesa y ahí vamos a empezar a tener un panorama más clarito de cómo se va a desarrollar. Sí, insisto en esto, me parece que no hay que ser ingenuos, vamos hacia un mundo más complicado, vamos hacia un mundo con mayor proteccionismo, vamos hacia un mundo donde no va a haber plata para disponible tan fácilmente, vamos hacia un mundo donde todos van a querer proteger el trabajo de sus nacionales, de la gente que vive en los países, ¿sí? en sus propios países. Los gobiernos tienen esa misión en un mundo en el que el desempleo vuelve a ser un tema importante y la pobreza vuelve a ser un tema importante. En Estados Unidos gana Trump porque ganó la pobreza desde hace 35 años. ¿Sí? La sociedad norteamericana es una sociedad con pobreza, no pobre, rica, pero con pobreza y con extremadas desigualdades. Y eso es lo que va a hacer cambiar el mundo. ¿Hacia dónde va exactamente? Aún no lo sabemos, pero sí, por lo menos tenemos estas líneas para esperar lo que se viene. Yo espero, sinceramente, que el gobierno argentino empiece a revisar su política exterior. O sea, que empiece a revisar el currículum de Malcorra, decís vos. Malcorra es una gerenta de Macri. Que Macri empiece a revisar su cabeza y que empiece a cambiar su política exterior. Porque no es el mundo que él se imagina, el que se viene, claro, y el que está actualmente. Él imagina un mundo que no es el real. Él imagina el mundo que se imaginan los que perdieron las elecciones en Estados Unidos. Bueno, veremos. Pablo, te agradezco mucho. Bueno, un abrazo grande a todos y saludos a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego, Pablo. Gracias, Gabriel. Por favor. Nos encontramos el viernes. El viernes. Gabriel Esmale, también lo tuvimos a Pablo Palazzolo charlando sobre esto que pasó, que ha ganado Donald Trump las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, veremos qué es lo que pasa en los próximos días, antes de la asunción de Trump y posterior a la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, y fundamentalmente qué consecuencia va a tener con la República Argentina. Las 8 de la mañana, 42 minutos. FM del Sol, 89.5.